hacer una aclaración al respecto. Esto que vamos a presenciar a continuación no es una nota, sino que más bien esto es una conversación, un reencuentro de viejos amigos, y la verdad es que no es para menos. Tal vez no en el plan que nosotros quisiéramos, porque como ustedes han podido enterarse oportunamente, el legendario y mítico Pan Music de la comuna de Maipú cierra sus puertas este mes de octubre. Pero así y todo, nosotros, como De Culto Radio, no hemos querido estar ausentes, y a pesar de que le gusta conservar su bajo perfil, él conoce bastante el ADN del rock chileno, ha estado históricamente vinculado a él, y por supuesto también, por qué no decirlo, también ha sido uno de los primeros en creer en De Culto desde hace muchos años. Estoy acá con Claudio Dorado, del Pub Music de Maipú. Claudio, bienvenido acá a De Culto Radio. Hola, bueno, muchas gracias y un saludo a todos los radioescuchas de Culto. Aquí estamos, pues, despidiendo, como tú dijiste, el mítico Pub Music ya a esta altura. Claudio, la gente, hay una sola cosa que se está preguntando y es lógico. ¿Por qué se cierra el Pub Music? Mira, principalmente es por una decisión personal. Es varios eventos que han pasado durante mi vida este último tiempo, los cuales me han llevado a tomar esta decisión. Pero bueno, de cualquier forma no significa que me voy a desvincular de la música. Uno ya, eso está, como tú dijiste, en el ADN de cada persona, y, o sea, de mi persona en este caso, y voy a seguir vinculado a la música de todas formas. Ahora, tal vez para la gente que no lo sabe, o tal vez los que nos escuchan fuera de Maipú, porque gracias a internet hemos podido tener gente que nos escucha de todos lados, incluso fuera del país. Cuéntales un poco, ¿por qué es tan mítico, tan emblemático para la gente de Maipú el Pub Music? ¿Por qué con el tiempo se ha ido transformando en el punto obligado para todos los artistas chilenos que vienen acá a Maipú? Mira, principalmente el Pub Music es uno de los pocos lugares que le da un espacio a las bandas nacionales, y bueno, al hacerlo de forma profesional y de manera muy romántica, los músicos prefieren venir a tocar acá y se sienten como en casa. Esa principalmente creo que es la clave del éxito del Pub Music. Hemos visto a través de los años que muchas bandas han tenido sus primeras actuaciones acá en Maipú, precisamente en el Pub Music. Sin ir más lejos, hoy día, esta noche, más ratito, toca Denise Malebrán. Yo recuerdo que la primera vez que Saiko actuó en Maipú ha sido precisamente en el Pub Music. Y ahora, el debut de su carrera como solista también lo hace en el Pub Music. Sabemos que son muchos, pero ¿quiénes se te vienen a la memoria, por ejemplo, quiénes debutaron en Maipú precisamente bajo el alero del Pub Music? Mira, bueno, el mejor ejemplo es Saiko, que no solamente fue la primera tocata en Maipú, sino que fue su primera tocata en la historia, la hicieron aquí en el Pub Music. Por eso la Dani escogió este lugar también para hacer su disco solista. Lo mismo Saiko, que está la próxima semana con su nueva integrante, con la Thais, también van a debutar aquí en el Pub Music. Hay muchas bandas que han tocado aquí por primera vez. Bueno, de las que recuerdo que ya no existen, Razón Humanitaria, una banda que tenía Miguel Tapia, que era muy buena. Sónica también hizo su primera arma aquí en el Pub Music. Gloob, Canal Magdalena, La Rue Morgue, el resurgimiento del Miguel con Sexual Democracia también se produce aquí en el Pub Music. Mira, en realidad es una larga lista, pues son ocho años que hemos estado apoyando la música chilena, y la verdad que la memoria de repente no es frágil. De todas maneras, y no solamente eso, sino que también, por lo menos en lo que yo recuerdo, hay bandas como por ejemplo también como Los Bandoleros, que en algún momento se han presentado. Mama Soul también ha estado por acá. Los Bunkers. Bunkers también. Sí. O sea, hay muy, por eso es que la gente de Maipú le tiene mucho cariño al Pan Music, y por eso cuando nosotros nos enteramos como medio que cerraba sus puertas, porque nos pilló prácticamente fuera de Santiago cuando sucedió todo esto, estábamos ahí precisamente en una de las grandes cunas de la música nacional como es Concepción, para fiestas patrias, y resulta que a nuestro regreso, fíjate que en ese aspecto, a la vuelta a Santiago, a nosotros nos cuentan que el Pan Music cierra sus puertas. O sea, para mí fue un balde de agua fría, no solo por lo que implica para el rock chileno, sino porque también, digámoslo de frente, también para The Culto simboliza algo también. Exactamente. Bueno, yo creo que a todos los ha pillado un poco por sorpresa, y ahora hay una suerte de, no sé, de melancolía por mi parte. Ya yo estoy hace rato que venía mordiendo esta idea de que era momento de parar, y bueno, se cumplió un ciclo, esa es la verdad, se cumplió un ciclo. Creo que hemos cumplido una tarea muy importante, y que la gente lo así lo siente, los músicos por sobre todo, se dan cuenta que el Pan Music ha sido una etapa importante en su carrera, y por lo mismo este ciclo de despedida, que hay muchas bandas que han querido tocar acá. Ahora, dime una cosa, Claudio, de todos los artistas que han tocado históricamente aquí en el Pan Music, hay uno que prácticamente se repite el plato todos los años, y ese es el Miguel. Bueno, con Miguel Barriga nos une una amistad de años. Cuando yo era músico también y tocaba Los Profetas y Frenético el año 90, ahí nos conocimos y nació una bonita amistad, y es por eso que Miguel, bueno, está presente también en este ciclo de despedida. Ahora, sí, una última pregunta, tal vez como infidencia, y es algo que siempre te quise preguntar. Hace 8 años precisamente, cuando The Culto estaba en formato de programa radial acá en Maipú, estaba naciendo, tú fuiste uno de los primeros en creer en nuestra propuesta, me acuerdo. Y de eso te estamos eternamente agradecidos, especialmente en lo personal. Entonces, un poco así como para el recuerdo, ¿qué te hizo creer en nuestra propuesta, que en ese momento no tenía el bagaje que tenemos ahora, que nos hemos convertido en una radio online a través de internet, que sigue apoyando a los artistas chilenos, y que sin duda sigue operando por sobre todas las cosas aquí en Maipú? Entonces, ¿qué es lo que te llevó a ti a creer hace 8 años atrás en una guaguita que estaba naciendo como era De Culto? Mira, principalmente el espíritu de la música. O sea, en ese momento yo me acuerdo que tú bueno, ustedes en ese tiempo llegaron a el mismo objetivo que apuntaba yo, que es apoyar la música chilena, y bajo eso nadie se puede abstraer. Entonces, eso fue lo principal, que el espíritu de la música, yo creo que nos juntó nuestros caminos. Pan Music y De Culto empezaron a trabajar de una sola forma. Bueno, Claudio, a ti te están llamando ahí desde dentro del pub, pero quiero que sepas que más allá de esta conversación que hemos tenido, cuenta con De Culto siempre para tus proyectos futuros, ya sea tal vez dentro de la música, como dentro del mismo negocio, por cierto, pero ahí cuenta con nosotros siempre para apoyarte ahí en todo. Oye, un millón de gracias. Bueno, los dejo cordialmente invitados a todo el ciclo de despedida del Pan Music, que hoy día está la Denis, mañana está Sergio Lago, la próxima semana están Los Bunkers, Claudio Narea, Saico nuevamente. Así que muchas gracias, y sigan apoyando la música chilena. Gracias a ti, Claudio. Claudio Bravo del Pan Music, contándonos cosillas con motivo del cierre de este mítico escenario, que ahora más que nunca se transforma en leyenda aquí en Maipú, y ustedes lo escucharon aquí en De Culto Radio, el vicio de la música.